Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 24 de junio de 2020, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Son las 8 de la tarde, si es que nos escuchas desde en directo a través del streaming o de la FM, o son las, vete a saber qué horas, si nos escuchas a través de los podcasts. Radiotopo.org, asi-asi.org y nuestro teléfono para intervenir en directo, el 976... 29, no me vienes a mí que yo no me lo sé nunca. 29-13-98, ya, era la broma. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de poder volver a la radio. Ahora ya estamos en el estudio de Radio Topo. Ahora ya se nos escucha un poquito mejor. A ver si lo que decimos sigue siendo tan interesante o no. Y como de esto va la radio, de hablar de cosas, pues vamos a comentaros de qué vamos a hablar. En el primer tema vamos a entrevistar a Pablo Elordui, que es periodista, El Salto Diario, es el coordinador de la sección de política, y con él vamos a hablar de, bueno, no sé si os habéis enterado de que la CIA ha desvelado o desclasificado cierto documento sobre los GAL. Bueno, pues con él vamos a hablar sobre la importancia de ese documento o no, y sobre otras leyes que hay vigentes todavía en el Estado español, la ley de secretos oficiales, y qué implicaciones tiene y qué sobre los GAL y qué pasó por aquel entonces. ¿Y después? Y en la segunda parte del programa nos vamos a ir a esta Alemania, vamos a contactar con un compa de la FAU de Stuttgart. A lo mejor habéis visto las noticias, los disturbios y protestas que ha habido en Stuttgart, una tranquila ciudad alemana que en las últimas semanas está que arde, y pues bueno, con el compa nos contará las razones que hay detrás de estas protestas y la situación un poco general de Alemania. Muy bien, pues vamos allá, que arrancamos. On fire, no, Los secretos del Estado van a quedar expuestos a la vista pública a disposición de los enemigos de España, tanto en el interior como fuera de nuestras fronteras. Los intereses de España son eternos y perpetuos y nuestra obligación es velar por ellos. Buenas tardes, Pablo Elordui, coordinador de la sección de Política de Salto Diario. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Que le has tenido que dejar de lado hablando de poniendo las declaraciones de uno sí. De Vox en el comienzo no, del programa. Compañera, sí. me ha roto la sorpresa. ¿Ah, sí? Yo lo que quería era preguntarte y preguntar a la audiencia al escuchar estas declaraciones a ver si sabían de qué siglo estábamos hablando. Ah. ¿De cuándo son estas declaraciones, Pablo? De ayer por la tarde, de la discusión sobre las enmiendas a la ley de secretos oficiales que se planteó ayer en el Congreso, y es como habéis desvelado, de un diputado de Vox, que además es capitán general. Carlos Hugo Fernández Roca Suárez. Bueno, y es que el actual Estado español todavía tiene muchos de sus cimientos pasados en el franquismo, ¿no? Y no hablamos solamente de Vox, que habría que debatir si es algo antiguo o algo nuevo, sino de algo como de lo que se estaba debatiendo en esa sesión, ¿no? ¿Qué era lo que se estaba debatiendo en aquella sesión en el Congreso? Pues la ley de secretos oficiales, que es del año 1968, es contemporánea también a la ley de prensa, que esta sí que se derogó y se transformó en cauces más democráticos, y fue el último blindaje del franquismo para salvaguardar los secretos del régimen y para lo que luego sería la ley de amnistía y todo el olvido y la desmemoria en las que está basado nuestro conocimiento de la historia, al menos de las formas institucionales de conocer esa historia y de lo que cala al final en el discurso público. Se debatía derogarla o más bien enmendar algunos de los artículos para que en algún momento tanto historiadores como periodistas como investigadores o el conjunto de la ciudadanía pueda conocer una serie de deliberaciones que se toman en función de esa razón de Estado, ¿no? Uh-huh. Y de esos secretos de Estado a los que, Vox no quiere dejar pasar a nadie, aunque ellos no tengan acceso a los secretos de Estado, ¿no? Curiosamente, o al menos no los tengan de manera oficial. Ya sabemos que algunos miembros del ejército sí que han podido tener ese conocimiento. Te iba a preguntar que cómo es posible que tuviéramos vigente una enésima ley franquista, pero bueno, ya lo has respondido, ¿no? Es básicamente porque parece que la razón del Estado franquista es muy similar a la razón del Estado democrático. Sí, se produjo un momento que ellos en su día, a través de Torcuato Fernández Miranda, que es un poco el ideólogo de la transición, llamaron de la ley a la ley, ¿no? De una ley a otra sin debate público. Y eso tiene cierto sentido, pero claro, se pasa también de la ilegitimidad a la legitimidad, y ahí sí que hay un claro. Paso sin red, ¿no? Digamos, de una ilegitimidad de un régimen militar con tintes fascistas, sobre todo en su primera época, pero un régimen corrupto hasta las francas, militarizado, etcétera, se pasa de eso a un régimen democrático, y se pasa con esta amnesia histórica que es que dura hasta hoy. Uh-huh. Y hay varias cosas, ¿verdad?, que como bien dices, han seguido. Y una de ellas ha sido, por decirlo de alguna forma, el terrorismo de Estado. Este tema, esta ley de secretos oficiales, pues también ha saltado a la luz también porque la CIA, los americanos, parece que van más adelantados que nosotros, ha desvelado o desclasificado un documento sobre los GAL, que es ese ejercicio de terrorismo de Estado que se hizo en España. Este documento que ha desvelado la CIA, ¿realmente hay alguna clave ahí especial que podamos conocer nueva sobre el GAL? Lo que coincide con la cuestión de la ley de secretos oficiales es que la CIA sí desclasifica las materias reservadas y secretas. Y esto es lo que en España no pasa, no hay ningún plazo de prescripción. Entonces, la CIA tiene unos plazos de prescripción de 20, 25 años, luego todo muy matizado, y en este mismo documento del que estamos hablando hay tachones y hay páginas que faltan. Pero bueno, van sacando poco a poco documentos que pueden permitir a, como decía, a la ciudadanía y a la historia, así con mayúsculas, conocer pues cómo se llegó pues a cuestiones como mantener la guerra de Vietnam, ¿no? Cosa que es un trauma para los estadounidenses y que bueno, pues sabemos que se hizo a sabiendas y durante mucho tiempo a unas sabiendas de que esa guerra era imposible ganarla para ellos. En el caso de los GAL, lo que muestra es que la inteligencia estadounidense no es un documento, vamos a decir, firmado por un espía al estilo de John le Carré. Es un documento de inteligencia que muchas veces se basa en lo que es casi vox populi, diríamos. Sí. Recortes de prensa, en información diplomática y en pasillos de las estancias de poder. Lo que demuestra es que eso se sabía ya desde una etapa muy temprana, ¿no? Se sabía, vamos a decir, lo que dice el documento, que la policía, si no organizó, por lo menos estaba facilitando completamente las acciones de los grupos antiterroristas de liberación, ¿no? Los GAL. Estamos hablando de un documento del año 1984. Y la vida de los GAL es mucho más longeva, dura por lo menos 6 años más, ¿no? Que sepamos. Claro, si un agente de inteligencia estadounidense sabe eso, lo pone en un documento y lo leemos unos años después, yeah, quiere decir que los mentideros lo sabían y que realmente esto sigue siendo un secreto, en el sentido de que no tenemos los documentos oficiales, pero lo que ha ido diciendo el periodismo desde aquel entonces se va cumpliendo punto por punto hasta ahora, ¿no? ¿Qué sabemos de los GAL a día de hoy? Pues los GAL son una estructura que no nace de la nada. Ellos vienen a organizar o a establecer una cadena de mando, como gusta en términos militares y policiales, organizar una cadena de mando sobre grupos antiterroristas de guerra sucia y de terrorismo de Estado preexistentes, que funcionaban de manera caótica, que llevaron a cabo acciones, bueno, por supuesto criminales, pero a menudo chapuceras, ¿no? Bueno, pues secuestros de gente que no era, sí, amenazas a gente que no era, bueno, y asesinatos a gente que tampoco era también, por confusión. Claro, bueno, o sea, el asesinato extrajudicial es execrable, se llame Bin Laden o se llame quien sea la persona, ¿no? Esto tiene que quedar claro, pero en primer lugar, pues eso, el magma preexistente era esas estructuras, vamos a decir chapuceras, pero bueno, que tenían dos ramas fundamentales: una internacional fascista que bebe de las fuentes del nazismo puro y duro, ¿no? De los jerarcas nazis que huyeron a Latinoamérica, que estuvieron también refugiados en España, especialmente en la Costa del Sol, y luego policías de lo que ahora llamamos las cloacas, pero que eran policías pues torturadores y gente que estaba, digamos, implicada en la represión del régimen con todas las letras. Y esos grupos preexistentes en realidad de lo que nacen es de una venganza por el asesinato de Carrero Blanco y a través de los bueno, pues cuerpos libres, vamos a decir, porque no está probado que fuera organizado por el servicio secreto de entonces, que se llamaba el SECED. Uh-huh. Con posterioridad, pues hay un intento, siempre presuntamente, de organizar esos grupos, y ahí es donde surgen o habrían surgido los GAL, que bueno, pues en las que las conexiones policiales son mucho más evidentes, que tampoco operan, digamos, con una precisión, vamos a decir, mayúscula, no, pero no, que uh-huh. organizan desde pues casas cuarteles, ¿no? Como un Chavo de Urrondo, pues una serie de acciones de guerra sucia, de terrorismo de Estado, ¿no? Y esto se ha probado, pues, en algunos casos, y ha ido a juicio, y es un poco a lo que se agarra el Partido Socialista, etcétera, que algunos de los casos ya han sido juzgados. Pero si no me fallan los números, son 17 casos de las 64 víctimas mortales, ¿no? Que dejaron los GAL y los otros grupos a su paso. Con lo cual hay mucha memoria por hacer, hay mucha verdad que esclarecer y hay mucha reparación que llevar a cabo en un Estado que queremos que sea más democrático de lo que realmente es. Bueno, y es que tuvimos una transición que aquí lo hemos dicho muchas veces, que fue especialmente sangrienta. Esa transición que nos han contado, en el que un día pues se dieron la mano y se abrazaron los oponentes, no fue así. 250 muertos durante el periodo de la transición, pues como consecuencia de torturas, atentados, pistolas que se disparan solas, etcétera, etcétera, etcétera. 64, ¿no?, en el caso de los GAL. ¿Algún día sabremos quién fue el señor X? Pues las intuiciones yo creo que van acertadas, y el documento de la CIA, pues en ese sentido apunta claramente. Yo no sin intención de disculpar a que fue entonces el gobierno Felipe González, también creo que es interesante ver desde los servicios secretos quiénes pusieron en marcha esa estructura en el nivel, vamos a decir, práctico y técnico, no solo en el conocimiento, no solo en el semáforo verde para que se hicieran estas acciones, o en la manga ancha con estas acciones, que además también, y esto tiene que quedar muy claro, introducen muchos elementos de corrupción, de ganar dinero con esto. No es una cuestión solo de una ideología fascista, también y principalmente, de hecho, en las últimas etapas de los GAL tiene que ver con dinero, porque los ejecutores son mercenarios, uh-huh. Es gente a la que se le paga por hacer esto y se obtiene también dinero de rescate. Bueno, hay una trama que ha permanecido en cierta medida, aunque no, las caras no son las mismas, pero que ha permanecido y que se ha lucrado de esto, ¿no? Uh-huh. Y decía que eso, que el responsable político, obviamente, todo apunta a que fue el jefe de gobierno de aquel entonces, el documento de la CIA, bueno, lo sugiere, y son cosas que además Felipe González, con el paso de los años, ha reconocido siquiera tácitamente, ¿no? Yo recuerdo una frase en la que dijo: todo lo que hicimos en Euskal Herria, ta, ta, ta. Con ese ta, ta, ta, con ese etcétera, yo creo que se explicaba por sí solo, pero también sería importante saber pues esa estructura de mando policial, de sí. mando armado, vamos a decir, quién organizó y no solo quién dio el visto bueno, sino quién pensó que esa era bueno, pues la forma que iba a haber de acabar con el terrorismo de la banda armada ETA, ¿no? ¿Y bueno, sí. Eso sería muy interesante. ¿Y cuánta gente de esa sigue activa en la política o en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Efectivamente. Sí. ¿Cuánta gente de esa sigue al mando sigue siendo comisario, sigue siendo general, sigue siendo etcétera, etcétera? Sí, nosotros publicamos hace unos... yo creo que fue hace un año, un listado con todos los policías que tienen medallas, que están metidos en cloacas policiales, por supuesto, se incluía el terrorismo de Estado. Y las medallas no es algo baladí, son pagos a los servicios prestados. Hay medallas que no tienen contraprestación económica, pero vamos a decir que esas no son las que les gustan más recibir a los policías y a los guardias civiles. Muchos de ellos las tienen sin haber cometido ninguno de estos crímenes, pero al menos, y también te lo digo de memoria, pero al menos una treintena de ellos sí que tienen estos actos como mínimo delictivos y en muchos casos criminales a sus espaldas, y están recibiendo, como te digo, un pago a los servicios prestados, que bueno, pues es escandaloso, ¿no?, que esté sucediendo todavía. Uh-huh. Pasó un poco con Billy el Niño, ¿no? Uh-huh. Al que no se le relaciona nunca con el tema del terrorismo de Estado, porque se le relaciona con el tema de las torturas en la comisaría durante la transición, pero que fue un importante enlace con algunos de esos policías corruptos. ¿Qué es? ¿Qué más queda por revelar dentro de esta ley de secretos oficiales de 1968? Porque todavía quedan muchos misterios, ¿no? Y no estamos hablando ya de la España franquista, sino de la España democrática. Hago el signo entre comillas, pero para los que no tengan radio color no lo verán, entonces lo explico. España democrática. ¿Cuántas cosas quedan ahí de esa España democrática detrás, acogidos y ocultos por esa ley de secretos oficiales franquista? Pues hay bastantes cuestiones de índole internacional en las que no se suele reparar, pero suele ser la participación de España en las guerras de Afganistán e Irak, con el empeño, digamos, de José María Aznar en llevar a cabo una misión junto con su socio George Bush y con Tony Blair, en las que han muerto militares españoles y de las que se sabe poco o muy poco, y se sospecha que algunas cosas están bajo el amparo de esa ley y también serían susceptibles, como mínimo, de un estudio histórico y periodístico, y quizá también penal, ¿no? Y esa presencia en esas guerras, bueno, pues se nos olvida. O sea, es verdad que nuestro pasado más reciente, en el caso del terrorismo de Estado, pues marca mucho lo que es la convivencia con País Vasco, pero no solo, también con Cataluña, etcétera. Pero en el nivel internacional, España ha sido un país muy, muy violento en las últimas décadas, a raíz, digamos, de ese desempeño por participar en esas guerras, y también bajo la sospecha de que los intereses en Oriente Medio fueron importantes, ¿no?, a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Cuestiones que pueden salir a la luz, pues también por lo que estamos hablando de las comisiones del rey Juan Carlos, históricas, porque esto viene del propio Francisco Franco, fue el que, esto también es un trabajo periodístico, ¿no? Y no nos gusta el personaje, pero Jaime Peñafiel hace 2 o 3 semanas decía que fue Franco el que dijo, bueno, pues que se gane unos euritos por barril, y a partir de ahí nadie cuestionó ese papel de intermediario de rey Juan Carlos en la importación y exportación de petróleo, en los negocios de la venta de armas. Por ejemplo, una de las cosas que los grupos antimilitaristas reclaman de la ley de secretos oficiales es que las deliberaciones de por qué se aprueban una serie de autorizaciones para la venta de armas son secretas. Entonces no podemos saber, por ejemplo, cuántas armas se le ha vendido a la coalición saudí que está llevando a cabo la guerra de Yemen. Cosa que España, que es firmante de una serie de convenios en materia de derechos humanos, no debería hacer. Si se es consciente de que esas armas se están utilizando para la guerra de Yemen, que existe y que sí, muchos de nosotros olvidamos durante mucho tiempo, pero que sigue, digamos, causando muerte, hambruna, etcétera, pues lo tenemos que saber en algún momento. Es verdad que la ley de secretos oficiales establece unos plazos que impiden, digamos, un castigo político en otros países a las administraciones que han cometido bueno, pues vulneraciones, por ejemplo, a derechos humanos. Ya me dirás tú si dentro de 20 años sabemos algo sobre el actual del gobierno, pues posiblemente eso no va a afectar a ningún mandatario, o es muy difícil que afecte a alguien que está en ese momento, pero por lo menos permite esclarecer la verdad, y sobre todo es una cosa que previene de tomar decisiones que prevarican o que al final pues son vulneraciones, como te decía, de derechos humanos. Uh-huh. Esto, venta de armas, todo lo que tiene que ver con la Casa Real en términos más históricos del paso también de la dictadura a la monarquía, ¿no? El caso del 23F, pues algo probablemente esté amparado por la ley de secretos oficiales. No lo sabemos. Este es el gran problema, que no se sabe que está ahí, y que ni siquiera las personas que han participado durante todos estos años en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso han visto uno solo de esos papeles. ¿Qué más aspectos implicaría que se aprobara esta nueva ley? Aparte de que a lo mejor se pudieran desclasificar los informes secretos en el plazo de algunos años, significaría, en realidad tampoco tiene por qué significar que se va a juzgar a los responsables, porque pues se puede saber que fue Felipe González, pero se les podría juzgar. ¿Qué más aspectos? Bueno, hay una serie de crímenes que nunca prescriben. Claro, los seres humanidad. Claro, pero muy posiblemente no estaríamos en estos casos. La ley de secretos oficiales, digamos, no cubriría o se quedaría, se tendría que complementar con una implementación seria de la ley de transparencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, salían en las informaciones que los viajes de la Casa Real no son oficiales porque el gobierno así no lo quiere. Se ha retirado muchísima información que al principio de la ley de transparencia, que sale en un momento de una serie de casos de corrupción y de una demanda ciudadana clarísima de transparencia en la contratación pública, ¿no? Uh-huh. A través de los casos Gürtel, Púnica, aquí en Madrid con el Partido Popular, etcétera, se crea esta ley de transparencia, que sin embargo se ha ido vaciando de contenido progresivamente, y el portal de transparencia ahora mismo no da plazos para la cumplimentación de una información que se solicita, ¿no? Se da un plazo sin medir. Quiere decir que si yo pregunto cuál es la asignación de la Casa Real, más allá de la oficial, sino un desglose, por ejemplo, puedo no recibir esa información nunca. Y estamos hablando de una ley que es muy reciente, del año 2013. Claro, la ley de secretos oficiales, en teoría, si la ley de transparencia funcionase bien, cubriría muy poquitos aspectos. Porque en realidad, cuanto más secretos guarda el Estado, podemos decir, y esto es una tesis enarbolado el sociólogo y periodista Rafael Saguas, cuanto más secreto hay, menos democrático es un Estado, ¿no? Tenemos que, los gobiernos tienen que tender a la mayor transparencia posible en todo momento. Si, por ejemplo, se introduce a España en una guerra, como pasó en Afganistán, tienen que estar presentes todos los documentos que llevan a España a tomar esa decisión. ¿Qué pasa? Que se toman una serie de decisiones, en el caso de la guerra de Irak y de Afganistán, en base a informaciones falsas de Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, en algún momento, se desclasifica eso y dicen, no, oiga, que esta información es falsa por nuestra parte. En España no sabemos ni siquiera si en aquel momento se sabía que era falsa. Claro. La cuestión al final es eso, si se actúa con transparencia no necesitas tener demasiados secretos de Estado, y la ley de secretos pues cubre, digamos, una mínima parte de la acción del Estado. Cuanto más se intenta meter en ese paraguas, que es lo que pasa ahora, que están los ministerios de Defensa, de Justicia, de Interior, de Exteriores, de Industria incluso,

Como tú bien has dicho, para situar un poco, Stuttgart es una ciudad del sur de Alemania con 600.000 habitantes, relativamente pequeña, pero un gran motor industrial, económico para lo que es toda Alemania. Pero bueno, es una ciudad que no suele ocurrir cosas raras, o sea, no suelen haber grandes disturbios como en otras ciudades de Alemania, que sí es como más costumbre que ocurran cosas como Hamburgo, Berlín, etcétera. Sí. Entonces, lo que os puedo contar un poco por lo que se lee en la prensa, porque yo no estaba, no es que fuera una cosa de estar por allí, pues se supone que entre 400 y 500 personas empezaron a atacar a la policía y a destrozar diferentes comercios del centro, con un balance de detenidos de 24 personas. La policía, claro, para que no la acusaran de racista, tenía mucho cuidado con las nacionalidades y tal. Al final ha sido, pues eso, simplemente una amalgama de nacionalidades y sin ningún motivo detrás. O sea, la policía alega de que ellos estaban haciendo un control de drogas y de repente 400, 500 personas les empezaron a insultar y quemaron la ciudad. Casi, o sea... En una ciudad que está... no pasa nada, de repente sería parda. Sí, la ciudad está en estado de shock. Es una... Yo me acuerdo mucho de la doctrina del shock, porque de repente ha recibido un shock y ahora van a aceptar cosas represivas, por supuesto, ¿no? Y coartar libertades, aunque pueda ser una tontería, pues ya no se va a poder beber alcohol en la calle, que antes no había ningún problema. O sea, ya no puedes ir a juntarte con unos amigos a la calle a tomar algo... Y por supuesto han prometido una mano dura y que no hay ningún motivo para hacer esto, aunque claro, motivos pues igual los hay, yo no lo sé, la verdad. Lo que sí es verdad que el 6 de junio, que es una semana después de que la policía en Estados Unidos asesine a George Floyd, aquí se hace una manifestación espontánea contra el racismo. Uh-huh. Algo también bastante novedoso, ¿no? Teniendo en cuenta que no estaba organizado por ningún grupo tradicional o organización antirracista. No sé si podemos, si quieres seguir hablando de los disturbios o podemos seguir un poco. ¿Qué pasa en esa manifestación? Porque es también me comentabas. Esta manifestación yo la veo una cosa muy importante antes de lo que ha pasado, ¿no? Y un motivo, ¿no? Que bueno, son las manifestaciones que hubo en todo el mundo, ¿no? De antirracistas en condena por la muerte de George Floyd. Y bueno, esto se convoca como una concentración que encima era silenciosa y todos vestidos de negro en un parque que hay aquí en el centro. Uh-huh. La concentración van como miles de personas, o sea, yo estuve allí, yo no había visto tanta gente durante muchos años, yo... Puedo calcular tranquilamente que había 10.000 personas, incluso la prensa ha dado esos datos. Y bueno, pues es una concentración que en un principio se tornaba aburrida y desorganizada porque lo habían convocado por internet y de repente pues espontáneamente. Y entonces pues la espontaneidad surgió y en un momento yo no me enteré cómo, estando allí de la gente que había, la gente decide salir a la calle en manifestación y claro, pues empiezan a cortar carreteras, el tráfico, y yo lo que vi es un montón de gente joven, de todo tipo de nacionalidades, simplemente pues cortando el tráfico y muy, muy mosqueados, ¿no? Al grito de no justicia, no paz. Ya, porque... Y eso pasó, sí. Sí, lo que te iba a preguntar es si lo que se está viendo, como se está viendo en muchos sitios, es el... cansancio y el hartazgo del racismo institucional y policial, sí, que sufren esa gente joven, ¿no? Porque, claro, parece que no sé si esa gente pues ha tenido alguna vez algún tipo de respuesta por parte de los movimientos sociales o no, y parece que ahora entre ellos han dicho hasta aquí hemos llegado. Pues por supuesto que sí, precisamente en la concentración que se convoca, el discurso, primero era un discurso un poco de vamos a estar en silencio y por la muerte del compañero Floyd, Uh-huh. Pero que se sepa que en Alemania también es la policía racista y, uh-huh. y es una cosa que a mí me sorprendió porque, bueno, pues claro, no estoy dentro de ese grupo, entonces me sorprendió, me gustó y es verdad que la gente joven y pues tienen un cabreo con el racismo de la policía y yo tengo clarísimo que esto es seguramente por una provocación de la policía los disturbios que pasaron la semana pasada, porque yo me cuesta entender cómo con un control policial de repente 400, 500 personas se ponen a insultar a la policía. O sea, algo más tiene que hacer la policía, ¿no?, para que la gente se rebote tanto. Gente, además, sin ninguna motivación política o sin ningún tipo de organización. Y luego, si se está organizando grupos contra el racismo, la verdad que no tengo información, porque, bueno, en internet supongo, y bueno, la verdad que ahí no me pierdo un poco ya. Bueno, yendo un poco ya al ámbito de la política en Alemania, hay una cosa curiosa y que llama bastante la atención y que es novedoso dentro de Alemania, es que has comentado antes que el gobierno, bueno, de Baden-Württemberg, de Stuttgart, había dicho que iba a tener mano dura. Stuttgart me parece que fue la primera ciudad gobernada por los verdes alemanes y actualmente siguen los verdes alemanes. No sé si quieres hablar un poco más de este partido y cómo está ligado a lo conservador en Stuttgart. Y luego, por otro lado, también estas manifestaciones fueron multitudinarias, pero también Stuttgart fue el centro de manifestaciones ultraderechistas contra el confinamiento o contra cómo estaba llevando Merkel las políticas contra el COVID, que incluso me comentabas que le acusaban de ser socialcomunista o algo así a Merkel, que esto es bastante llamativo. Bueno, sí, son dos cosas diferentes un claro. poco. Bueno, los verdes aquí que se supone que son un partido progresista, como tú bien has dicho, tienen el ayuntamiento y gobiernan como en el estado de aquí, en el estado federal de Baden-Württemberg, pero no hacen políticas progresistas, son solo en su programa. E incluso yo que milito que vamos a manifestaciones, vamos viendo como la represión cada vez va subiendo, cada vez más policías, y es como, bueno, él es su programa electoral e igual le puede firmar un par de puntos, pero luego la verdad que lo que es vivir la gobernanza esta de los verdes es bastante bastante conservadora, ¿no? Y lo que, claro, lo que tú decías es por todo el tema que, bueno, también lo estáis viviendo en España, supongo, ¿no?, que es la teoría de la conspiración con el coronavirus. Y entonces se hicieron, cuando en la época más de confinamiento más duro, se empezaron a hacerse unas concentraciones, no manifestaciones, en el recinto ferial, en una explanada muy grande que hay allí, con una gran amalgama de grupos que iban desde los antivacunas, gente que tenían conspiraciones de que te van a poner el microchip debajo y que Bill Gates quiere controlar el mundo. Y claro, y son protestas también muy anti-Merkel, ¿no? Y decían incluso, ¿no?, que Merkel era comunista porque aquí ahora tienen que rescatar a Lufthansa, que es como Iberia. Uh-huh. Tienen que poner muchísimo dinero para rescatarla. Y decían que es que quería sociabilizar Lufthansa porque Angela Merkel nació, como bien sabéis, en la parte comunista. Y cosas así. El problema, el miedo que a mí personalmente me da es como las mentiras, ¿no?, de corren un poco, ¿no?, que ellos directamente el tema este de internet ahora, de los nuevos youtubers que sueltan teorías que no tienen ni pies ni cabeza y cómo la gente se lo cree, ¿no? Y la gente dice aquí en Alemania siempre que la prensa miente. El problema es que a veces también la prensa miente de verdad, entonces claro, las manifestaciones aquí fueron una gran amalgama. Desgraciadamente hubo que lamentar durante estas manifestaciones, hubo que lamentar que uno de estas personas que van a manifestar pues tuvo un incidente con otras personas y acabó en el hospital. Y a raíz de esto, un poco quería contarle también que los nazis, o sea, un grupo de identitarios, intentó ocupar o hizo una especie como de ocupación del edificio de los sindicatos de aquí. ¿Ah, sí? Para que os hagáis una idea. Sí, sí, es una cosa... claro, es una hicieron una especie de performance ocupación, ocuparon el edificio de los sindicatos. Y eso fue a raíz de que en una de estas manifestaciones anti-Merkel, anti-COVID, anti-vacunas, anti-Bill Gates, porque en una de estas manifestaciones uno de esos manifestantes, pues en un encontronazo con otras personas, acabó en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos, y han atacado, y los nazis acusaban a los sindicatos de cubrir el crimen cuando no es verdad, simplemente queriendo criminalizar siempre a la izquierda de esas cosas cuando no es verdad, ¿no? Claro, a ver, pero en toda esta amalgama que parece un poco, bueno, como los grillados, ¿no? Los antivacunas, los de Bill Gates, sí. Toda esta gente rara, no sé qué, bueno, que parece que son, bueno, que aquí podrían ser cuatro gatos, pero que parece que son bastantes más, pero además junto con esto se juntan grupos de ultraderecha y de neonazis organizados, sí, claro, que tienen bastante presencia por Alemania también, pero por esa zona, y que ha habido ataques a lo largo de los últimos años, solo hablando por ejemplo de los campos de refugiados, los ataques que hubo con granadas, con, claro, con, por supuesto que sí, ataques de bomba, y luego toda esta red de grupos terroristas parapoliciales ultraderechistas que también existe, que sigue existiendo allí, y que en Stuttgart hubo, pues me estoy refiriendo a la, creo que era la ¿cómo se llamaba el grupo este terrorista que no se ha llegado a juzgar y que algún testigo apareció muerto en Stuttgart? Ah, y que eran policías y militares además, ¿no? Bueno, ha habido casos, ¿no?, en los últimos años de desarticulación de células donde había mucha policía y militar infiltrado. Bueno, no, infiltrado no, que eran policías y militares que tenían acceso a armas. Infiltrado no. Sí, claro, por supuesto que ha habido, ahí, vamos, ahora incluso hace poco ponían que ya estaban desarticulando uno. Es verdad que los grupos nazis aquí cuando se organizan suelen ser siempre grupos terroristas, en muchas ocasiones, están bastante... bastante locos en ese sentido. Y si es verdad, claro, que la derecha siempre intenta llevarse para su propio beneficio, para su propio terreno, a la gente, entonces la sociedad poco a poco se va también, ¿no?, polarizando, ¿no? Porque por un lado teníamos a estos y por otro lado la gente joven está diciendo otra cosa. Parece que se produce como una generación también, un conflicto generacional. Sí. También en este caso. Y luego te quería preguntar, sí, ¿cómo habéis las políticas allí, pasando ya al plano de Alemania? Merkel ha dicho que no iba a volver a presentarse a la uh-huh, reelección. Uh-huh. Y también allí me contabas como que no ha habido un confinamiento tan fuerte como ha sido en España. ¿Cómo se ha llevado todo el tema este del COVID y las medidas económicas que se han aplicado? Y luego lo que estaba pasando ahora, que parecía que allí ahora en Alemania había habido un repunte en unos mataderos, que es algo que también ha pasado por aquí, por el Alto Aragón, de hecho. Bajo. Pues empezando, la señora Merkel, como dicen aquí, yo creo que simplemente se va porque está ya vieja, lleva ya muchos años gobernando y ya no le da para más. El problema es que no tienen todavía decidido quién va a gobernar el país, o sea, quién van a presentar por el partido de Angela Merkel, que aquí parece el partido lo único que puede ganar. Porque actualmente en Alemania está la Große Koalition, o no, que era la unión, que sí, es lo que sería aquí PP-PSOE. La unión entre el PP y el PSOE, como allí, ¿no? Es como, aquí se entienden los políticos, en España gente dice que no saben pastar, y digo, bueno, aquí pastan muy bien, y tampoco es mucho mejor cuando pastan tan rápido. Porque cuando pasan tan rápido pasa que la gente vota al final a la alternativa por Alemania, a los partidos nazis. La gente se harta y vota a la peor opción. Pero bueno, y como tú comentabas, claro, el coronavirus aquí, nosotros el confinamiento ha sido, digamos, más democrático. No nos han obligado a encerrarnos en nuestras casas y salir de uno en uno y solo con motivo. O sea, aquí podías salir tranquilamente en cualquier momento tú solo, incluso encontrarte con un amigo, mientras no fueres más de dos, no pasaba nada, no ha habido un confinamiento muy duro en ese sentido, cerraron los bares y poco más, y ya estamos ahora mismo en una fase de desescalada muy rápida, ya está todo casi normal, quitando que tenemos que llevar las mascarillas y eso. Y me preguntabas también, lo último que me preguntabas, que era sobre las medidas económicas que ha tomado el gobierno alemán comparado con el español, porque sí que había alguna diferencia sustancial, me parece, en cuanto al cobro de los que ha llamado aquí ERTEs y otras medidas. Sí, bueno, eso claro, eso simplemente el sistema es diferente, porque como yo lo entiendo, en España es como que la empresa le manda al Servicio de Empleo Público Estatal de que despida a los trabajadores y luego es el Servicio de Empleo Público Estatal el que le ingresa a los trabajadores el dinero. Aquí en ese sentido es el gobierno el que le ingresa a la empresa el dinero y la empresa te paga a ti. Aquí, claro, aquí han soltado, pues supongo como en España, medidas millonarias. Como he comentado antes, el Estado ha comprado el 20% de Lufthansa, que es la compañía más importante de aviones aquí. Aquí no han llegado a hacer nada de eso. No. ¿Disculpa? Que en España no han llegado a hacer nada de eso. Nada de... No, claro, en España no han llegado a... Igual no tienen... No sé, claro, tienes que entender también que Alemania siempre se quiere mostrar y parece que tienen el dinero ellos dentro de Europa. Sí. Y eso es como siempre. Y lo que me comentabas de... Bueno, lo que comentábamos de la empresa cárnica, esto, claro, es un rebrote de coronavirus debido a la precariedad, a la exclusión, a las infraviviendas, porque simplemente la industria de la carne necesita trabajadores muy baratos y muchos trabajadores, entonces se traen todos los trabajadores que necesitan de Europa del Este, les pagan el salario mínimo y les descuentan encima un alquiler de unas habitaciones infrahumanas. Y claro, pues el coronavirus se ha expandido como quiere, porque es una empresa que no puede ni respetar la mínima distancia de seguridad entre personal, porque claro, es producción, todos sabemos cómo funcionan las fábricas de carne, eso es producción y matanza en masa y hacer filetes. Y claro, Alemania se echa las manos a la cabeza, ay, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, es que el paquetito de carne que te viene empaquetado en el supermercado tiene... Una historia de explotación detrás para que te cueste 2 euros en dos o tres filetes. Es llamativo. Entonces, claro. Digo que es llamativo porque es algo que los focos de infección y de rebrotes del virus se están dando en Estados Unidos, también fue en industrias estas cárnicas, en Alemania también, y aquí en Huesca también, en Binefar. También hubo un rebrote de estos, que precisamente fue el sindicato CNT quien denunció a la empresa. Y así, hablando de la CNT y de anarcosindicalismo, ya que estábamos en la parte final del programa, te quería preguntar por tu sindicato, por la FAO, la Federación... Bueno, no sé cómo sería la traducción directa. Sí, la traducción sería la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Libres. Sería Freie Arbeiter Union. Libertad, Trabajadores, Unión. Pues sería la Unión de Trabajadores Libres, sería la traducción al español. Te queríamos preguntar cómo va la organización de la FAO en Alemania, si es un sindicato, bueno, es minoritario, pero tengo entendido que va creciendo. En Alemania la forma de hacer sindicalismo es bastante diferente a en España. No sé, coméntanos un poco lo que quieras resaltar, porque en realidad quedan poquillos minutos. 4 minutos. Entonces... Venga, 4 minutos, los intentaré aprovechar. Pues bueno, la FAO, como tú bien has dicho, somos un sindicato anarcosindicalista, somos un sindicato pequeño, minoritario. Aquí en Stuttgart andaremos ahora mismo unos 40 afiliados. Bueno. Hemos crecido mucho tanto a nivel local como a nivel nacional en los últimos años. Es verdad que eso no lo he dicho antes, que los compañeros durante la cuarentena, los compañeros de Jena, que es una ciudad de Alemania, llevaron una una lucha muy interesante con temporeros que se dedicaban a recoger espárragos durante la época del coronavirus. Ha sido una lucha que ha salido relativamente positiva dentro de lo que siempre es matizable. Y bueno, pues intentamos organizarnos aquí en Stuttgart. Ahora mismo, claro, la cosa del coronavirus, estamos haciéndolo todo online con bastante buen resultado. Y esperamos ya ahora poder volver a reunirnos normalmente, pero eso, ahí estamos. Seguimos en la lucha complicadamente a veces, pero seguimos. De las últimas luchas de la FAO estaba la de los temporeros. No sé si conoces uh-huh. alguna otra más, porque sí que me sonaban otras, aunque habéis llevado alguna en algún sector laboral últimamente en Alemania o no. No te sabría decir. Está claro que los compañeros, cada sindicato, estamos siempre luchando, pero no te sabría decir. Las últimas noticias que nos llegaron fueron los temporeros, los que recogían los espárragos aquí, como en el tema de la industria cárnica, gente de Europa del Este que se traen y los intentan explotar lo más barato que pueden. Y sí que se han conseguido cosas, y sí que la gente se está organizando, se está dando cuenta que la organización desde la base y con los mismos compañeros y con las mismas compañeras de clase, pues que es lo que merece la pena. Bueno, pues muchas gracias, compa. No sé si quieres añadir algo más. Nada, agradeceros a vosotros y nada, que sigáis en la lucha y haciendo un programa como este. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, hasta abrazos pronto. Y mucho ánimo. Un abrazo, chao. Pues nada, compañera, que vamos a tener que ir cerrando el programa, ¿o qué? De los Gala Alemania. Este programa ha sido local y, bueno, y europeo. Local. Y este programa ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes que puedes escuchar nuestros podcasts en asi-asi.org y también en la página web de Radio Topo, que es... Compañera... radiotopo.org. Radio Topo 101.8 la FM, asquienasi.org. Hasta el próximo día.